Bueno, vamos a ocupar parte de nuestro tiempo charlando con Tati Almeida de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Tati, ¿cómo estás? Fernando Tevele aquí haciendo Oral y Público. No, bien, bien, gracias. Bueno, queremos hablar a propósito de un homenaje que estuvieron haciendo hoy en el Damaso Centeno. Contanos sobre esa actividad. Bueno, justamente en el año 2006, un grupo de exalumnos del colegio Damaso Centeno, que es un colegio militar, digamos, está el director, siempre es un militar. Eso se fundó en el año 1800 y pico para los huérfanos militares cuando la guerra con el Paraguay. Sí. Y después, bueno, fue pasando el tiempo y generalmente los alumnos siempre han sido hijos o parientes de militares, ¿no? Bueno, en el año 2006, Oscar Leguizamón, que tiene un hermano desaparecido, que la mamá estaba con nosotras hasta que falleció hace poco, uh-huh. Una mamá de Plaza de Mayo, él es egresado del Damaso Centeno. Entonces, un grupo de exalumnos rescataron, digamos, del olvido el nombre de los alumnos, de un grupo de alumnos que habían cursado en el Damaso Centeno y que están detenidos desaparecidos. En su momento estuvieron en ese momento la que estaba al frente del Ministerio de Defensa era Nilda Garré, la fueron a ver y ella dijo: con todo gusto yo apruebo, vamos a ver qué día se hace si yo estoy presente, para poner una placa justamente en el colegio este, ¿no? Con el nombre de todos los chicos detenidos desaparecidos. Fueron a verlo al coronel, no me acuerdo el nombre, que era el director, le dijeron: mire, mi coronel, venimos por esto, por esto, por esto. Y el tipo dijo: de ninguna manera, acá no se pone ninguna placa. Entonces le dijeron: perdón, pero acá está la resolución de la ministra. Bueno, les quiero contar que el hombre este renunció. Por supuesto, se puso la placa, pero los chicos en ese momento, yo para mí son chicos, los muchachos y las chicas, no sabían que Alejandro, mi hijo Alejandro Almeida, también había cursado ahí 3 años, ¿no? Uh-huh. Entonces, justamente después de un tiempo y de organizar todo, hoy se puso la placa con el nombre al lado de la otra placa en el patio donde todos los chicos hacen recreo, todo ahí, con el nombre de Alejandro Almeida y de Eduardo Vega, que eran los dos que faltaban. Bueno, miren, chicos, ha sido una cosa muy fuerte, muy conmovedora. Estuvo mi hija, mis dos partes de mis 4 nietos, hijos de Fabiana. Estaba el hermano de este chico, cantidad de exalumnos del Damaso, por supuesto, Oscar Leguizamón. Estaban todas las autoridades del colegio. No pudo ir porque la tuvieron que operar al ministro de Defensa, el doctor Arturo Puricelli, pero estuvo el viceministro. En fin, autoridades todas. Y lo bueno es que estuvieron todos los alumnos del colegio en el patio. También estaban conmigo, bueno, Naira Muedo, madre, María Adela Antocoles, Alba, Anita Carea, qué sé yo, cantidad de gente que todas fueron realmente para acompañarme y acompañar al hermano de este chico Vega. Y fue una cosa muy fuerte porque en el patio estaban las dos fotos grandes, ¿viste?, de Ale y de Eduardo. Este chico Eduardo, Oscar, habló, Oscar Leguizamón, habló como él hace siempre, pone en el micrófono el pañuelo de la mamá. Así que fue una cosa estupenda, cómo hizo toda una recorrida de la militancia, de la época de antes, de ahora, de lo que se ha logrado, de los avances. Y lo que él decía era que una de las cosas también importantísimas que pudiéramos todos hablarles en las clases, en el colegio, a todos los chicos, sobre la historia, sobre derechos humanos, ¿no? Bueno, yo hablé, en fin, qué sé yo, de las cosas que dije, porque realmente así me sentía, que yo se habría venido hace muchos años al colegio porque acá estaba mi otro hijo también, Jorge y Alejandro, por diferentes motivos, había ido muchas veces al colegio, pero que nunca, nunca me imaginé que iba a volver con un pañuelo en la cabeza, como madre de Plaza de Mayo. Que eso es verdad. Jamás me imaginé, chicos, jamás que yo iba a estar allí para descubrir una placa con el nombre de Alejandro, ¿no? Pero es importantísimo, muy fuerte, pero muy necesario, y es parte de eso que estamos viviendo, de este estado que tenemos ahora, un estado presente, desde que Néstor Kirchner lo tomó a los derechos humanos como política de estado, y porque, bueno, lo principal es que nadie bajó los brazos en años, ¿no? Pero encontramos por fin esa decisión política, ¿no? Así que ya les digo, chicos, muy fuerte. Y después habló el que le sigue al ministro, ay, que justamente tiene su mamá desaparecida, y él nos dio la noticia, en este momento no me acuerdo, Dios mío, el apellido, dio la noticia de que justamente el ministro de Defensa, o sea, Arturo Puricelli, está ya confeccionando, están confeccionando los programas todos para que se dé derechos humanos en las reparticiones militares, o sea, colegio militar, liceos, ahí mismo en el Damaso Centeno, que nos van a entregar esos programas para que los organismos los estudiemos y luego se pongan en práctica. Uh-huh. Así que, como verán, chicos, fue un día hoy completo con este compromiso que, ¿sabés cómo? Vamos a estar atrás, como decíamos con Oscar Leguizamón. Un día muy fuerte, pero muy importante. Tati, vos sabés que nosotros nos imaginamos, ¿no? Y por eso te llamamos. Queríamos acompañarte porque nosotros siempre decimos que ustedes encabezaron una lucha colectiva, sostienen una lucha colectiva, pero esa lucha colectiva está hecha de muchas historias individuales. Y entonces nos gusta acompañarlos desde este programa que hacemos entre el Instituto Espacio para la Memoria y La Retaguardia. Nos gusta acompañarlos cuando es el turno de sus historias individuales, porque me parece que ustedes que sostuvieron esa lucha colectiva necesitan que todos nosotros estemos con ustedes en esos momentos en particular. Así que te mandamos un gran abrazo y gracias por dejarnos compartir este ratito, este segmentito de radio con tu historia personal. Un abrazo, Tati, gracias. Gracias, gracias a ustedes. Hasta luego. Nombramos a los compañeros del Damaso Centeno, de los cuales acaba de hablar Tati Almeida, de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Alejandro Martín Almeida, Eduardo José Vega, María Luz Vega, Juan Eduardo Esteves, Juan Carlos Cubas, Eduardo Giorello, Alejandro Capobianco y Sergio Nocera.